pa'l monte, Guajira, pa' bailar mi son. Voy pa'l monte, negrita, a bailar el son. Voy pa'l monte, Guajira, pa' bailar mi son. Porque lo bailo rico y sabroso. Voy pa'l monte, Guajira, pa' bailar mi son. Desde que te conocí, no he dejado de soñarte. Ay, desde que te conocí, no he dejado de soñarte. Solo vivo para bailar mi son. Yo besarte tan sencillo y arrullarte, negra mía.